El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Y es donde nos vamos a quedar en los próximos minutos, 6 y 26 de la tarde, como hemos adelantado nuestro sumario, hoy décima y última entrega de nuestro refugio. Desde el mes de enero hemos estado acompañando con esta sección en la que hemos querido pues inducir también a los oyentes a adentrarse en el mundo de la naturaleza y en el mundo de los del deporte, la naturaleza, del deporte de aventura, del excursionismo, del montañismo, todo lo que dice nuestra careta. Desde el 12 de junio, en el que comenzamos haciendo un paseo o dando un paseo por el Camino de Santiago, nos hemos quedado también por la ruta del Sefarad, en Hervás y el Valle de Ambroz. Hemos estado también en la Salpujarra, en Sierra Nevada, para recorrer el Sulair. También nos dimos un paseo por el norte de España, en el Pirineo Navarro, en el Valle de Roncal, para conocer tanto su naturaleza como sus antiquísimas costumbres. También nos paseamos por Asturias, por los picos de Europa, por la ruta del Cister en Cataluña. También tuvimos la ocasión de irnos hasta el Valle del Jerte, por un lado, y luego nuestros paseos también por los Pirineos, tanto por el Valle de Benasque y la Ribagorza, como por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Hoy, con nuestro décimo programa, nos adentramos en la Sierra de Gredos, en el Sistema Central, y es en lo que os vamos a dejar en los próximos minutos. Vamos a viajar y conocer la Sierra de Gredos, una auténtica muralla montañosa en el centro de la península ibérica, cuya situación geográfica ha forjado el carácter de sus pueblos, que han mantenido su esencia durante siglos y han crecido al abrigo de las altas montañas, los lagos y los circos glaciares. La Sierra de Gredos nos ofrece multitud de opciones para disfrutar de la naturaleza y del montañismo en sus múltiples formas, para conocer sus pueblos y comarcas con su peculiar arquitectura, cultura y gastronomía, y para practicar los deportes de aventura. En definitiva, un paraíso por descubrir poco a poco, al tiempo que marcan sus milenarias montañas y valles. La Sierra de Gredos es una cadena montañosa perteneciente al Sistema Central, situada entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid y Toledo. Su máxima altitud se da en la provincia de Ávila, en la Plaza del Moro Almanzor, a 2.592 metros. Está declarada Parque Regional dentro de Castilla y León y es el único parque regional, junto con el de los Picos de Europa en León, de esta comunidad autónoma. Se extiende entre Guadarrama y la Sierra de Gata, desde San Martín de Valdeiglesias hasta las depresiones de la comarca de Béjar. A lo largo de más de 100 kilómetros de longitud, presenta un accidentado relieve producto de la acción glacial sobre su manto granítico. Entre sus estribaciones abundan los riscos, gargantas, barrancos, cuchillares, paredones, lagunas y morrenas. Uno de los lugares más renombrados de estos parajes es la Laguna y el Circo, al pie de la más alta de las cumbres de la Sierra de Gredos. La sierra cobija infinidad de especies, tanto animales como vegetales. La orientación de las laderas y los pronunciados desniveles favorecen la existencia de una gran variedad botánica. La fauna, con más de 200 especies vertebradas controladas, tienen en la conocida cabra montés de Gredos su mejor representante. Es el mamífero más significativo, auténtico y símbolo de Gredos. Con él también convive la nutria, el buitre leonado y el águila real, entre otras. Este enclave se ha convertido en foco turístico para los amantes de la naturaleza, tanto por el patrimonio geológico y biológico de la zona, como por las diferentes actividades lúdicas y deportivas que se pueden desarrollar en la comarca. Gredos es una de las sierras más extensas del sistema central y está compuesta por 5 valles fluviales: Alto Tormes, Alto Alberche, Tietar Oriental, Tietar Occidental y La Vera y Valle de Ambroz. En torno a sus grandes moles graníticas basculan 4 comunidades autónomas: Castilla-León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, extendiéndose de este a oeste desde San Martín de Valdeiglesias a Hervás y de norte a sur del Valle de Tormes a Rosarito. Su agreste relieve ha servido de refugio a multitud de civilizaciones, culturas y pueblos. En la antigüedad se asentaron los vetones, una de las principales tribus celtas ubicadas entre los ríos Duero y Tajo. Con el paso de los siglos, la Sierra de Gredos fue el escenario de las andanzas del bandolero Juan Martín el Empecinado, quien luchó contra las tropas del general Napoleón desde estos lares a comienzos del siglo XIX. Tiempo después, en los años 40 de la pasada centuria, los maquis, guerrilleros republicanos antifranquistas, establecieron varios campamentos en estas montañas con la finalidad de luchar contra el franquismo impuesto tras la guerra de 1936. Los picos más destacados que tiene la Sierra de Gredos son el Almanzor, a 2.596 metros, la Galana, 2.560 metros, la Mira, 2.343 metros y el Morezón, 2.393 metros. En cuanto a las lagunas, destacan Laguna Grande, a 1.930 metros, 5 lagunas, 2.100 metros, Laguna del Gutre, Laguna de los Caballeros, Laguna de la Nava del Barco, a 1.930 metros, Laguna del Barco, a 1.796 y la Laguna de Solana. Hay ciertos matices que diferencian a unas montañas de otras, más allá de su forma y orientación. En el caso de la Sierra de Gredos, podríamos decir que la marca de la casa es su pudor a la hora de mostrarse. Estas montañas del centro peninsular están hechas de granito, pero este nunca se desnuda completamente. A medida que el manto de nieve invernal se va deshaciendo, deja entrever el tapiz de líquenes de color amarillo chillón, que le da a Gredos ese toque suyo tan característico. Aquí la consigna es mantener en todo momento un aspecto llamativo e impecable, y a tal fin, Gredos cuenta con una serie de armas letales, como la espectacular floración del piorno, que llena la primavera de aroma y color. En cualquier caso, el amarillo no está solo, lo apoya el azul de las gencianas, que resalta más sobre el fondo de los pastizales veraniegos. Estos, aunque amarillentos, nunca llegan a dar sensación de sequedad, sino que más bien auguran lo que será un otoño cargado de ocres tan intensos como el que muestran los helechos en ese momento. Todo un despliegue de color que se ve acompañado por una excelente representación animal. Se puede decir que la verdadera artífice de la protección legal del macizo de Gredos fue la cabra montés, ya que su inminente peligro de extinción motivó que Alfonso XIII creara en 1905 el Coto Real de Caza Mayor de Gredos, que se extendía por los circos de Gredo y 5 lagunas, más la Garganta de Gredos. Las cabras de Gredos, junto a las de Cáceres y las bautuecas, pertenecen a una subespecie distinta a la del resto de cabras españolas, como diferenció el zoólogo Ángel Cabrera a principios del siglo XX, en base a su cuerna y a la disposición de sus manchas. Se trata de una especie muy acogedora para el naturalista, que además de resultar extremadamente confiada, ayuda en la observación de otro de los símbolos de estas montañas. Cuando una de ellas da un silbido de alarma, no está de más mirar al cielo, pues posiblemente un águila real sobrevuele los alrededores. Otros habitantes, como la nutria, no resultan tan visibles, pero sus rastros y alguna observación nocturna aseguran su presencia junto a mirlos acuáticos, a centores alpinos, pechiazules, musarañas enanas o tres endemismos más de este macizo: la salamandra del Almanzor, el sapo de Gredos y el topillo nival abulense. Sierra de Gredos es una de las cadenas montañosas más extensas de España y ofrece infinitas rutas que se pueden hacer en un día y son ideales para cualquier persona sin una preparación física específica, basta con que esté acostumbrada a andar por la montaña. Hay básicamente 5 valles fluviales que se pueden transitar recorriendo varias rutas señalizadas que danzan entre lagos, valles, ríos, picos y surcan glaciares. Las rutas de la Sierra de Gredos varían en distancia y en tiempo. Algunas rutas son cortas, de 4 a 7 kilómetros, otras en cambio superan los 14 kilómetros. Muchos de los recorridos se proponen al final de la primavera o en el verano, cuando la nieve ya no obstruye los caminos. Hay opciones de senderismo, pero también es posible realizar bicicleta de montaña o escalada. Las rutas están muy bien señalizadas para que el caminante se guíe con facilidad por los sinuosos senderos y caminos. Ya que son numerosas las rutas que se le presentan al visitante de la sierra, la elección es cuestión de gustos y depende a su vez del entrenamiento y la resistencia de cada uno. Una de las rutas favoritas es el Pico del Moro-Almanzor, un camino exigente de pedreras y fuertes desniveles. A lo largo del trayecto se visita el refugio El Ola, la olla de Antón, hasta llegar a lo más alto del pico. Otros caminos pintorescos y menos exigentes son la excursión al Circo de Gredos y la Laguna Grande. La ruta de las 5 lagunas te invita a 7 horas de recorrido por lagunas glaciares. El Morezón es un camino de 14 kilómetros que pasa por las ruinas del Refugio del Rey. Para aquellos que deseen aún más desafío, está la ruta de los Galayos, una vía de escalada donde podría necesitarse equipamiento profesional. De todos modos, para realizar la gran mayoría de estas rutas por la Sierra de Gredos no es necesario un equipamiento específico. Se recomienda siempre llevar lo indispensable: ropa abrigada, mapa, brújula, cantimplora, botas, protector solar y comida. Por último, ten en cuenta que la Sierra de Gredos es un espacio protegido, por ello ten mucho cuidado y respeta en todo momento la naturaleza. Es necesario llevar calzado adecuado, ropa cómoda y de repuesto, siempre algo de abrigo impermeable. En verano, ropa ligera pero que proteja del sol. En invierno, hay que llevar equipos adecuados para la nieve y el hielo. Desde noviembre hasta abril-mayo, hay zonas peligrosas por la nieve, las ventiscas o la niebla. Es muy importante hacer caso de todas las señales del itinerario, especialmente las que indican la restricción de no abandonar la senda en las praderas. De la plataforma de Gredos al mirador de Peña el Rayo. Adentrarse por el macizo de Gredos no es una actividad reservada para expertos montañeros. Por estas montañas se han trazado infinidad de caminos, muchos de ellos accesibles a cualquier persona que, sin grandes facultades físicas, sienta la mínima atracción por los legados de la naturaleza en general, y más concretamente, por descubrir esas grandiosas obras naturales de las que aún podemos disfrutar en la península ibérica. La marcha nos conducirá por montañas, neveros, pedreras, que nos permitirán disfrutar de una de las satisfacciones más hermosas que podamos imaginar: la contemplación del majestuoso Circo de Gredos y sus cumbres, rozando los 3.000 metros de altitud como el Almanzor o la Galana. No obstante, debemos ser cautelosos en nuestra empresa. Los cambios climáticos y la adversidad meteorológica de estos parajes son siempre impredecibles. Igualmente, es importante conocer nuestra capacidad física y nuestros conocimientos previos de otras rutas realizadas en entornos parecidos. Cualquier itinerario propuesto en un espacio como la Sierra de Gredos requiere un mínimo de práctica en otras rutas de montaña de menor dificultad. La ruta del Mirador de la Peña del Rayo es una de las mejores opciones para quienes deseen admirar la grandiosidad del circo sin necesidad de llegar hasta la denominada Laguna Grande. Una excursión entretenida, apta también para niños de cierta edad y que se entusiasmen con los paisajes de montaña, ya que la marcha tiene tramos de cierta pendiente y es necesario prever más de 4 horas de marcha, en las que se incluyen las obligadas paradas para la contemplación, la foto y el avituallamiento. Desde la conocida plataforma de Gredos tomamos el camino empedrado que comienza con una pendiente ascendente detrás del kiosco. Este es conocido como la Trocha Real, construida a principios de siglo cuando el rey Alfonso XIII venía a cazar a estas montañas. El camino continúa siempre en ascenso, con algunos zigzag hasta que se suaviza la pendiente. En invierno, este tramo puede resultar algo delicado por las posibles placas de hielo que encontremos. Unos 200 metros antes de alcanzar el característico pluviómetro, continúa a la derecha el camino empedrado y balizado. En este punto, un cartel indica hacia la Laguna Grande. Unos metros de pendiente acusada nos sitúan en el Prado Pozas, ahora perfectamente señalizados con guías que nos marcan el camino. Cruzando el Prado, podemos observar a nuestra derecha las ruinas del antiguo refugio del Club Alpino Español y a su lado el refugio de Reguero Llano, donde si lo deseamos podemos hacer una parada y descansar, aunque para acercarnos debemos desviarnos unos metros de nuestro sendero. Al frente vemos cómo se levantan los cortados que forman las paredes negras, hacia donde nos conduce el camino. En la vaguada cruzamos por un puente de hormigón el río Pozas. A partir de aquí se inicia una fuerte subida por una senda muy marcada que nos lleva hasta la Fuente de los Cavadores. Los modernos proyectos de recuperación de los espacios naturales optaron por cambiar la ubicación de la fuente, antes manantial, levantando una construcción en piedra que en nada es apreciada por los verdaderos amantes de la naturaleza. Otrora, la Fuente de los Cavadores era utilizada por nuestros antepasados que explotaban unas cercanas minas de galena en estas laderas. La senda continúa también en ascenso hasta la Cuerda del Cuento, a 2.170 metros, entrada a los Barrerones, a nuestra derecha. En este punto, dependiendo de nuestra fortaleza, llevaremos aproximadamente 1 hora y media de marcha, sin descansos, siendo un lugar apropiado para efectuar una parada y admirar el paisaje. En este punto, dependiendo de nuestra fortaleza, llevaremos aproximadamente 1 hora y media de marcha sin descansos, siendo un lugar apropiado para efectuar una parada y admirar el paisaje. Tras continuar la marcha, comenzamos a descender por el antiguo camino de la Trocha Real, vía que desde Candelada ascendía hasta la Hoya de las Cinco Lagunas. Descendiendo un poco más, encontramos a la derecha un espléndido mirador en la Peña del Rayo, donde podemos tener toda la visión del fascinante Circo de Gredos, protegido por las más altas cumbres del Sistema Central. Nos encontramos a 2.032 metros de altitud, y a nuestro frente, encima del refugio que divisaremos al otro lado de la laguna, se encuentra nuestra fortaleza, el Almanzor, con sus 2.592 metros, seguido del Ameal del Pablo. Al lado la Galana, que dista solo 24 metros de altura con el Almanzor, hecho por el cual, contemplando los dos en la lejanía, da la impresión de que fuera más elevada que el famoso pico, y por último, Cabeza Nevada. Habrá que volver por el camino que hemos realizado en busca de la plataforma y el merecido refrigerio, con lo que daremos por concluida nuestra excursión. Subida al Pico Almanzor. El Pico Almanzor, cuyo verdadero nombre es Plaza del Moro Almanzor, es la punta más alta de las que coronan el Circo de Gredos. Situado en la provincia de Ávila, el pico es la divisoria entre Zapardiel de la Ribera y Candeleda, muy próximo a la de Cáceres. Tiene 2.592 metros de altura y también es, por lo tanto, el pico más alto del Sistema Central. Es un pico muy poco erosionado, de orogenia alpina y de formación granítica. Su ascensión es solo recomendable a montañeros con algo de experiencia. La vía normal de acceso se efectúa por la Laguna Grande de Gredos y el refugio Lola, a 1.945 metros, la Olla Antón y las Portillas Bermeja a 2.416 metros y del Crampón. Aunque en verano no hace falta ningún tipo de material para realizarla, en invierno y con hielo o nieve es necesario el uso de cuerda, piolet y crampones. Su nombre proviene de Almanzor, líder militar y religioso durante el Califato de Córdoba. El Almanzor fue escalado por primera vez en septiembre de 1899 por Manuel González de Amezúa y José Ibrián Espada, y la primera ascensión invernal fue realizada en 1903 por Ontañón y Abricarro. En 1960 se colocó una pequeña cruz en su cima. Situados en el aparcamiento de la plataforma de Gredos, tomamos el camino empedrado que no debemos abandonar en todo el recorrido hasta el refugio. El camino cruza por un puente de hormigón el río Las Pozas e inicia con numerosas revueltas la subida a los Barrerones. En la parte alta de la loma, el camino es de hierba. Divisamos la Laguna Grande y el refugio Lola. Descendemos de nuevo por un camino empedrado y encontramos la Fuente de los Barrerones. Tras varias vueltas nos situamos en la orilla de la Laguna Grande. Pasamos al lado del cable de ayuda para cuando se inunda el camino por la crecida de la laguna y llegamos al refugio Lola. Primera fase de la actividad y muy gratificante en el caso de que no deseemos continuar. Del refugio salimos en dirección oeste y luego suroeste, siguiendo los numerosos hitos que nos adentran hasta la Olla Antón. Aquí tenemos siempre al frente la cumbre del Almanzor, que bordeamos por nuestra izquierda, siguiendo la pedregosa canal que nos lleva a la Portilla Bermeja, hasta llegar a un rellano donde posiblemente encontremos nieve. A la derecha sale otra canal que tras un giro a la izquierda para salvar la cumbrea del Almanzor nos pone en la Portilla del Crampón. Desde aquí giramos a la derecha y a través de numerosos bloques acometemos, preferentemente por la parte de la izquierda con una trepada, la subida final a la pequeña cima donde se encuentra el poste geodésico. La Mira. Se parte de la plataforma de Gredos por la calzada empedrada. Antes de que el camino gire al noroeste y llegar al Prado de las Pozas, se abandona dicho camino junto a un gran pluviómetro de metal en dirección sur, por una vereda hacia el puerto de Candeleda. Tras un poco más de un cuarto de hora de camino por el valle de la Garganta de Prado Puerto, encontraremos a la izquierda una vaguada llamada El Umbrazo. Cruzando la garganta nos dirigimos hacia una construcción originariamente de los vaqueros de la zona. Desde ahí, por la parte posterior de dicha construcción, nos dirigimos hacia la cuerda de los campanarios. Nos encontraremos tras esto con la Trocha Real, que viene del puerto de la Candeleda y de las ruinas del Refugio del Rey. Esta nos llevará sorteando los riscos de los campanarios y las molederas a los Pelaos, una gran planicie donde se encuentran las ruinas del refugio y fuente con el mismo nombre. La cumbre de la Mira se encuentra a 2.343 metros de altitud, sobre la cual existen aún restos de un torreón utilizado como telégrafo óptico. Desde aquí podremos observar los cuchillares de los galayos. El Morezón. Partiendo de la plataforma de Gredos, subimos por el camino empedrado donde llegaremos al Prado de las Pozas. Se abandona la senda que cruza el Prado hacia el suroeste para subir al alto que separa las gargantas de Prado Puerto, a la izquierda, y Río Pozas, a la derecha. Se continúa por una vereda que lleva a las ruinas del Refugio del Rey, situado a 2.180 metros de altitud y ubicado en la vertiente sureste de la loma por la que se sube. Se prosigue el ascenso hasta Navasomera, bajo la cumbre del Morezón, desde donde veremos el risco del fraile sobre la Garganta Blanca al sur. En dirección oeste se alcanza la cumbre del Morezón, a 2.393 metros de altitud, y desde la que se puede observar el Circo de Gredos y la Laguna Grande al oeste, Candeleda y el Valle del Río Tietar al sur, la Mira y la Peña del Mediodía al este, y la Garganta de Gredos y el Valle del Río Tormes al norte. Laguna Grande. El inicio de la subida a la Laguna Grande está en la plataforma de Gredos, por el camino empedrado al final de la misma. Este camino nos lleva hasta el Prado de las Pozas, donde al oeste parte un camino que lleva a un puente de cemento que cruza el río Pozas. Continuando por dicho camino, se deja a la izquierda las paredes negras y se llega a la Fuente de los Cavadores en su nueva ubicación. Tras dejar la Fuente de los Cavadores, se llega a una gran meseta a 2.170 metros de altitud, los Barrerones. Esta es la parte intermedia de la Cuerda del Cuento, desde donde se pueden admirar el Almanzor o la Galana. En el descenso se puede ver la Olla de la Laguna, un circo glacial, y la Garganta de Gredos, que es un valle glacial. Al final del camino se llegará a Laguna Grande, con la Charca Esmeralda, desde donde se pueden contemplar el Almanzor y el Cuchillar de las Navajas. La estratégica posición de la Sierra de Gredos permite al viajero conocer multitud de pueblos y comarcas que, a pesar de la cercanía entre ellos, han desarrollado un carácter peculiar y diferente debido a las dificultades de comunicación durante siglos. Un paraíso por descubrir al alcance de tu mano y, sobre todo, de tus piernas. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. 6:53, dejamos a un lado la Sierra de Gredos para quedarnos con algo más cercano para una cita competitiva que va a tener lugar este sábado por primera vez en Ubrique. Por primera vez llega una prueba de orientación. Organiza Ubrique Orienta y en Ubrique Orienta está nuestro antiguo colaborador Juan Barea, que ya lo tenemos por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Vamos a hablar en los próximos minutos de ese Rogain, porque es, como decimos, una prueba novedosa que ha creado mucha expectación, pero que todavía pues hay gente que no sabe exactamente en lo que consiste. Lo primero, Juan, ¿por qué un Rogain en Ubrique? Ah, bueno, pues en primer lugar porque llevamos ya varios años, sobre todo este año ha sido así más cañero en el compitiendo en toda la provincia y en Andalucía, y es una forma de agradecer al resto de clubes que están ahí con su esfuerzo y con su sacrificio y con su tiempo, la dedicación de para la organización de distintos eventos. Pues de esta forma nosotros con nuestro trabajo ahora queremos agradecer a ellos pues que vengan y participen y sean ellos los participantes y no los organizadores. Como habéis calificado de una manera especial de pasar la noche de San Juan, lleváis meses programando lo que va a ser este Rogain, ya con la fecha establecida, y se vais a encontrar con el peor competidor, ¿no? El fútbol, y en este caso en España-Francia. Sí, la verdad que ya nos han llamado Iniesta, Xavi, que no pueden venir, pero porque le ha tocado jugar con Francia ese día y no pasa nada. No pasa nada, intentaremos competir con su ausencia. La gente que le gusta el deporte creo que prefiere practicarlo antes que verlo, y bueno, pues la verdad que si supiera la cantidad de veces que me he perdido partido de ciclo Barcelona-Madrid por estar por ahí en competición, perdido en el monte y luego preguntas el resultado y ya con eso realmente no te pierdes nada cuando la diversión la tienes y estás haciendo lo que quieres y lo que te gusta, ¿no? Claro, además en los últimos años los resultados casi siempre han sido muy parecidos, ¿no? Salvo el último, así que tampoco te ha perdido gran cosa. Bueno, la pregunta del millón que se hace mucha gente, ¿en qué consiste un Rogain? ¿Qué es un Rogain? Pues un Rogain es una modalidad deportiva dentro del mundo de la orientación, ¿no? que, a ver, en la orientación hay varios tipos de competición, varios tipos de modalidades, ¿no? Está desde la distancia sprint, desde la corta, la larga, la media, y el maratón, bici orientación, triatlón orientación, y por otro lado, pues normalmente el Rogaine pues es una prueba donde lo que prima es el fondo físico, la resistencia. Nosotros lo que hacemos es realmente es una adaptación, porque no tenemos mapa como para llevar a cabo un Rogaine, porque normalmente suelen ser de 6 horas como mínimo, y nosotros lo que hacemos es una adaptación. Entonces elegimos el mismo formato Rogaine, pero lo intentamos reducir a 2 horas y media. El Rogaine consiste en te dan un mapa con una serie de controles que están puestos dentro del mapa, y tú tienes que elegir la estrategia para intentar hacer el mayor número de controles posible. Todos los controles no valen lo mismo. En este caso, pues el control, nosotros hemos puesto los controles por el valor de las decenas. De ese modo, la 21, 22, 23 valen 2 puntos, la 31, 32, 33 valen 3 puntos, las 40 valen 4, las 50 valen 5. Y también hay 4 balizas que son obligatorias para el equipo, los equipos élite, y en el otro caso pues no son obligatorias para los promoción. Y también tenemos distintas pruebas especiales que realmente no forman parte de los Rogaine, pero bueno, ya que la gente se desplaza y viene a nuestro pueblo, pues que menos que tratar de hacer ver que nuestro pueblo ofrece multitud de posibilidades para realizar cualquier actividad deportiva, ¿no? Digamos que esas pruebas le dan un carácter más lúdico, ¿no?, a lo que va a ser el Rogaine. Aquí tenemos varias, por ejemplo, artesanía. Sí, esa son muy variopintas, desde hacer un preciso, ¿no? Sí, además, hombre, claro, todo el mundo sabe que viene a la cuna del artículo de piel, y que menos que meter aquí una prueba de artesanía en la que todos los participantes tienen que realizar un artículo de piel, en este caso pues un preciso. Para la gente de aquí, los locales, a lo mejor pues no tiene ninguna relevancia, ¿no? Pero para la gente que viene de fuera, la verdad que por los correos que hemos recibido, pues están bastante entusiasmados con, además de realizar una prueba de artesanía, podérsela llevar a casa como recuerdo, ¿no? Escalada, escalonada, tiro con arco, tiro con cerbatana, hasta una prueba acuática. No se puede adelantar más cosas aparte de señalar pues que se van a realizar, porque lógicamente es una prueba de orientación, y en principio tienen que los participantes encontrar los sitios donde se va a realizar eso, siguiendo una serie de pistas, ¿no? Claro, lo único que puedo adelantar pues es lo que hay metido en el blog, para que los equipos foráneos pues no estén en desventaja, y comentar que se va a empezar en una zona a la que vamos a ir todos en grupo, luego se da la línea y tienen que llegar a la zona de la plaza del ayuntamiento, y allí están los primeros mapas disponibles, que son unos mapas de escala 1-3000 de todo el casco antiguo. La verdad que tiene bastante trabajo realizar un mapa. Mi hermano pues ahí ha estado asusando y aguantando nuestros caracteres. Y pues se ha hecho el mapa, ha quedado bastante perfecto. Ya luego mañana que llegan el sábado que llegan los tiquismiquis de los orientadores, pues contaremos con su opinión. Y entonces pues los equipos élite tienen media hora para realizar 18 preguntas a las que tienen que resolver, que no es solo estar en el sitio al que tienen que ir, sino que además tienen que resolver la pregunta, porque es la única forma de yo saber que ellos han estado allí. Y una vez resuelvan las 18 preguntas, si les da tiempo dentro de esa media hora, porque si llegan a y 31 minutos no se va a aceptar la tarjeta, y entonces pierden esos 18 puntos, porque cada una de las preguntas vale un punto, pues si llegan allí otra vez a la plaza, y en la fuente va a haber 4 mapas, cada una en una de los chorros, y no se pueden llevar esos mapas, sino que son 4 balizas de memoria. Tienen que aprenderse esas 4 balizas de memoria, y ahí sí que se consiente que el grupo, la pareja, se divida o hagan las tres juntas y uno vaya para otra, ahí nos da igual, siempre y cuando en las dos tarjetas que cada uno, en las dos tarjetas que se lleva el grupo, pues aparezcan las balizas correctamente picadas. Entonces, vienen de la prueba de memoria y entonces ya es cuando se le da el mapa de Ubrique y su entorno, que en el que hay 26 balizas por todo nuestro alrededor, incluso por el centro del pueblo y todo. Ya obviamos un poco la zona del casco antiguo, ¿no? Porque ya se ha visto más en la primera parte, y ahí pues ya es donde está la decisión estratégica que deben de tomar los equipos. El tiempo está muy, muy, muy ajustado. Yo lo he intentado hacer así para que el equipo que haga todos los puntos, pues sea porque llegue 5 minutos antes del cierre de meta, porque la meta se cierra a las 11:30 y justo después de las 11:30 tampoco se va a recoger ninguna tarjeta. Es decir, que todo el mundo tiene que ir constantemente mirando el reloj y decidiendo si da tiempo ir a tal baliza porque vale tantos puntos o ir a tal otra porque vale no sé cuánto. Entonces, pura estrategia, y luego sin olvidar también el aspecto lúdico que hemos introducido al meter las 6 pruebas especiales, que como tú bien has dicho, pues le da un aspecto más lúdico y como si fuese una gincana, ¿no? Hombre, da la impresión de que cobra aquí más importancia quizás la estrategia, la audacia, la pericia, ¿no? Que lo que es el propio tono físico, que también es importante, ¿no? Porque claro, das un tiempo límite para que se realice y andando no se va a hacer. No, hay que hacerlo corriendo. Yo la he hecho, ¿no? Y sabiendo que es una estrategia casi perfecta, porque te puedes pegar media hora viendo el mapa, cosa que aspecto ese que no van a tener en cuenta, que no van a poder tener la posibilidad de llevar a cabo las parejas participantes, porque es darle el mapa y no pueden perder media hora, como yo he estado un día, otro día, viendo cuál es la posibilidad del recorrido más perfecto, y me sobran unos 40 minutos así, sin hacer las 6 pruebas, que cada una de las pruebas puede conllevar unos 5 minutos, son unos 30-35 minutos, es decir, que el que lo acabe va a hacerlo todo. También tenemos que tener en cuenta las características orográficas de nuestro pueblo, y haciendo y decidiendo una estrategia casi perfecta, ¿no? Rayando la perfección, nos darían unos 16 kilómetros y con 1000 metros de desnivel positivo. No acumulado, sino positivo. Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta que el aspecto físico te hace, primero, tomar decisiones con más rapidez, y luego, por otro lado, te hace confiar en ti mismo y pensar que puedes llegar a intentar conseguir todas las balizas, y que en un momento dado, si la premura de tiempo no te lo permite, pues a susar para meta, porque saben en todo momento dónde está y cuánto vas a tardar a llegar a meta para estar antes de las 11:30. Uh-huh. 23:30, perdón, de la noche. Decimos que este Rogaine es la primera experiencia aquí en Ubrique, pero tiene un antecedente hace ya unos años, ¿no? Esa gincana que se realizó también nocturna, y recuerdo, en una noche lluviosa, sí, y más o menos seguía los mismos parámetros, pero digamos que la orientación era más asequible, ¿no? Era más asequible, era un mapa callejero. Ahora en aquel mapa pues ponía los nombres de las calles, aquí ya no aparece el nombre de calle, lo único de letra que pone es hacia dónde está el norte, que no hace falta brújula, porque en orientando bien el mapa pues todo el mundo sabe hacia dónde hay que ir, y sí que es verdad que tiene su base en aquella época, ¿no?, que hicimos dos gincanas, pero ahora añadiéndole de el aliciente, ¿no?, de que vamos a tener 70 visitantes foráneos a los que queremos enseñarles los rincones más bonitos de nuestro pueblo, ¿no? Que la gente de nuestra localidad pues a lo mejor está acostumbrada a verlo, pero los que vienen de fuera pues no tienen la posibilidad de meterse en estos rincones, ¿no? ¿Se trata de una prueba que forma parte de un circuito o de una copa o algo? Con la prueba de Ubrique, es la octava prueba del circuito provincial combinada de la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y aquí en este caso pues se va a cerrar, digamos, el circuito, y se hará también entrega pues a los ganadores de todo el circuito de su correspondiente campeonato provincial en combinada. Se han hecho pruebas en Barbate, en La Breña, en Los Toruños, en fin, en siete sitios antes que aquí, y bueno, pues por un poco por el empeño y conocimiento del delegado de deporte de la orientación en la provincia de Cádiz, pues se nos dio la confianza para llevar a cabo este primer Rogaín Ubrique, del que esperemos que salgamos bien parados. Uh-huh. ¿Los equipos que ya están inscritos superan las perspectivas de participación que teníais? En un principio sí, porque la verdad que hace uno muchos amigos corriendo fin de semana hace muchos amigos, y entonces pues es como invitarlos a nuestra casa, a nuestro evento, es invitarlos a nuestra fiesta. Y la verdad que he contado con el amparo y van a venir pues todos mis conocidos. Entonces son 70 equipos que vienen, 70 personas que vienen de toda la parte de Andalucía, y la verdad que es un orgullo para mí, para nuestro club, recibirlos e intentar hacer lo mejor posible para que todo salga bien. Categorías. Hay categoría élite y categoría iniciación, ¿no? Está la categoría élite, por un lado, que lo que digo, que tiene cuatro balizas obligatorias, es la única diferencia con respecto a la promoción. Los mapas son idénticos. Y también en el caso de promoción, pues no tiene el corte de 30 minutos para realizar balizas por el casco antiguo, sino que pueden disponer de todo el tiempo, pero claro, a poco que seas un poco audaz, pues sabes que si pierdes mucho tiempo en el casco antiguo, balizas que valen un punto, pues te van a suponer 18, en cambio si te metes en el pueblo, apenas que corras un poco, pues te coges 6 balizas de 3 puntos, por ejemplo, ya tienes los 18 puntos. Entonces sí que es verdad que el casco antiguo ofrece... va a estar muy bonito paisajísticamente, pero hay que intentar decirle a los promoción y los promoción sepan que tienen que recorrer el pueblo, porque también hay balizas que están en lugares muy estratégicos y que son auténticos miradores hacia nuestro pueblo, ¿no? ¿Cuántos ubriqueños van a participar? Pues los ubriqueños, como siempre, pues de última hora, ¿no? Y ahí estamos aceptando inscripciones, y estaremos aceptando inscripciones hasta mañana ya, porque la verdad que tenemos que mandar los datos del seguro, hay que hacer muchísimas cosas, y entonces no queremos que se nos quede nada en el aire. Y pues unos 30 o así, unos 15 equipos van a participar de ubriqueño, a los que también queremos ofrecerles que conozcan un nuevo deporte y que a ver si alguien se va enganchando, porque ya digo que esto es algo que engancha fin de semana sí, fin de semana no, y ahí a ver si el club también se va haciendo grande y cobrando importancia con más participantes. ¿Tus recomendaciones para aquellos que lo vayan a hacer por primera vez? Bueno, pues quizá tener la mente tranquila, tomar la estrategia idónea, pararse al principio un minuto, dos minutos, si hace falta, para intentar hacer aunque sea un esbozo de la estrategia, y que luego, conforme se va viendo pasar el tiempo, pues ir modificando e ir cambiando, porque luego puedes tener a lo largo de la carrera, puedes ir avanzando con más rapidez de la que presumiblemente preveías al principio, y entonces pues puedes tener otras aspiraciones dentro de carrera para bien o para mal, ¿no? Habrá además actividades paralelas, porque culmináis lo que es la noche con un concierto, ¿no? Sí, vamos a tener un concierto en la plaza del Ayuntamiento, gracias también al bar de la plaza, que se ha volcado para que esta actividad pues se lleve a cabo. Y va a haber un concierto de jazz de un grupo jerezano que se llaman Granullaz, y a ver qué tal sale, y si la gente se anima, aunque solo sea por ir a ver acabar la carrera, y también a los participantes, que no se preocupen, que yo creo que llegamos para ver a España en los penaltis. Esperemos que no. ¿Cuándo lleváis a cabo los trabajos de balizamiento y montaje, y alrededor de cuántas personas está movilizando la organización? Pues la verdad que somos poco, pero bien ha venido, ¿no? Todos los que, además, date cuenta también del compromiso que es decirle a alguien que se quede en Tarbariza sin ver el fútbol, esperando a que pase un corredor cada, un equipo cada dos, tres minutos. Entonces, pero ahí estamos y el balizaje se intentará hacer por la tarde porque no queremos que nos coja la noche. Decir también a la gente del pueblo, ¿no?, que si se encuentra algo extraño, una baliza, que es así como una especie de globo triangular, que ya está avisado que es una competición deportiva porque lo ponen en una tarjeta, que por favor que no se la lleven, porque realmente hace un zapatiesto bastante grande en la organización y eso no sirve absolutamente para nada para alguien que no pertenezca a ningún club ni nada. Entonces lo que sería hacer un desarmado y el mal por el mal, ¿no? Va a ser una competición peculiar porque el primero que llegue no es el primer, puede que no también sea el primero que gane o claro, el vencedor, porque todo luego hay que canalizarlo y ver los puntos. Y bueno, como decimos, la estrategia aquí, la sangre fría, cobra mucha importancia, ¿no? Sí, de hecho, a nosotros, por ejemplo, este fin de semana en Oriente Agredo, pues íbamos corriendo con gente con la que tú no sabes que no te va, que no vas luchando en el grupo de nivel porque tú vas barriendo muchísimas balizas y hay gente que a lo mejor va mucho más tranquilo, va con menos puntos y todo eso, y en cambio más o menos llega a meta o antes o después que ellos, ¿sabes? Que no, el que llegue primero simplemente va a hacer que a lo mejor haya hecho muy pocas balizas o esté contento o quiera ver el final del partido. Juan, ¿puede ser este el primer paso para la celebración de un futuro Raid de Aventuras aquí en Ubrique? Pues ya nos han tirado los tejos porque, sinceramente, amigos que vienen a Ubrique a visitarnos y que la mayoría, pues lo que nos une es el deporte, ¿no? Y luego ya nos une la amistad, descubren que Ubrique y su entorno pues permite la celebración de un raid muy vistoso, muy paisajístico, y ahí estamos, ¿no? Luego, por otro lado, varios clubes de la provincia también en varias ocasiones nos han dicho que si nos echásemos adelante la organización de un raid, pues ahí contaríamos con su ayuda. Y la verdad que raid tengo 100 en mi cabeza y yo creo que más adelante esperemos que tengamos capacidad suficiente como para llevar a cabo un evento no de las dimensiones tan parecidas al Bando Raid, que fue campeonato de España, porque eso sería imposible, se nos escapa de las manos, pero sí hacer uno de la Liga Andaluza próximamente, y para el próximo año ya sí que vamos a presentar una prueba de OBM, de orientación en bicicleta de montaña, y también una novedosa de orientación en calle, ¿no?, aprovechando que vivimos a 4 kilómetros del pantano de los Hurones. Buena noticia para la temporada que viene, que parece que ya Ubrique se mete de lleno en el pueblo en lo que es el deporte de la orientación, de la mano de Ubrique Orienta. Juan, no sé si nos olvidamos algo. Pues nada, también darte las gracias a ti, que vas a estar por allí colaborando y perdiéndote un poco el partido. Y sobre todo también dar las gracias a todos los participantes, que no se van a echar atrás y que van a estar ahí en la línea de salida escuchando los goles de España en el eco de nuestras calles. Pues Juan, muchas gracias y mucha suerte para el sábado, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por vuestra colaboración. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Hoy nos vamos a quedar con la ruta Puerto del Boyar, Arco del Endrinal, Circo del Dornajo. Se trata de un recorrido de 7,4 kilómetros con una dificultad baja y que incluye una trepada. La ruta que proponemos hoy es de las que crean afición para toda la vida, y ello por el cúmulo de sensaciones que es capaz de ofrecer en apenas 4 horas de recorrido. En tan breve espacio, parecen aunarse en ella muchos de los ingredientes que hacen atractiva la montaña: paisajes amplios y diversos, circos pétreos, extrañas formaciones geológicas o valles recónditos donde canta la vida, a escasa distancia de canchales tortuosos que inevitablemente nos evocan la muerte. Es por tanto de las que dejan huella, nos invitan a la reflexión y nos hacen volver innumerables veces, aunque solo sea con el recuerdo. Subiremos desde el Boyar por las fuentes del Guadalete hasta el puerto de Las Presillas y continuaremos en dirección al Valle del Dornajo, hasta franquear la gran valla de piedra que nos cierra el camino. En este punto torceremos a la izquierda siguiendo el propio trazado de la valla, hasta llegar a una gran piedra que se aprovechó en su construcción y que nos servirá de referencia para desviarnos a la derecha e iniciar la subida de la ladera que preside el gran paredón cóncavo. A media falda encontraremos un pequeño descansadero con un asiento de piedra natural, donde podremos reponer fuerzas y apreciar el fuerte contraste de las dos sierras, tan cercanas y tan distintas, que conforman el macizo donde nos encontramos. La imponente crestería del Pinar, con su tonalidad oscura, frente a la blancura del Endrinal, más evidente cuanto más soleado sea el día. Media hora más por la ladera y encontraremos la parte superior de la valla que delimita el puerto del Dornajo. A nuestra izquierda se inician los escarpes que más adelante trazarán el gran circo de piedra bajo el que se acuna el bellísimo valle, ahora en vista panorámica ante nosotros. Continuamos caminando por el sendero que discurre bajo el cortado y pronto llegaremos a una zona de derrubios, donde el acantilado presenta formas caprichosas debido a los continuos derrumbes. Con un poco de atención veremos una especie de arco natural labrado por el agua en la propia pared de la roca. Tan hermoso es el conjunto que merece en sí mismo la excursión. La vista se nos abrirá ya nítidamente hacia la herradura del circo, en un punto donde veremos una curiosa formación parecida a un farallón aislado y vertical, producto de los numerosos derrumbes del cantil. A nuestra izquierda buscaremos una grieta en la pared que nos lleva a una especie de altozano situado en la zona alta del camino que traíamos. A nuestra derecha y mucho más arriba veremos una portilla, situada en la demarcación de términos municipales, que traspasaremos trabajosamente para salvar la cima del cortado y toparnos de golpe con un paisaje totalmente nuevo. A nuestros pies, la depresión que sirve de base de Alsimancón, que alza majestuoso ante nosotros sus 1.569 metros. Bajando y caminando hacia la derecha, llegaríamos al gran balcón pétreo que se asoma al valle, pero nosotros tomaremos la dirección de la izquierda, para crestear hasta alcanzar de nuevo el arco de piedra del inicio y visitarlo, esta vez desde arriba. El camino es difícil y lleno de aristas, pero nos deja panorámicas bellísimas del Simancón, que pronto mostrará su superficie, casi pulida, brillando al sol de la mañana. Llama la atención la extraordinaria acústica de este reino de las nubes, en el que oímos las voces de los montañeros que coronaban cotas situadas a notable distancia de nuestra posición. Pronto veremos la cumbre del Yedrales y empezaremos el descenso hacia una zona plagada de grandes sumideros calcáreos, colonizados por ejemplares de rascavieja o siete sayos, de tan buen tamaño que sus ramas se utilizan allí como postes de alambrada. El camino va haciéndose más cómodo y enseguida llegaremos a la zona superior del arco, de nuevo con vistas espectaculares. Un poco más de bajada, dejando una especie de pozo natural a nuestra derecha y casi sin darnos cuenta, estaremos de nuevo en el valle del puerto del Dornajo. El trayecto a realizar nos lleva a la Sierra del Endrinal, pero nos permitirá apreciar en toda su amplitud la ladera solana de la Sierra del Pinar, silueteada por la crestería y dominada por el San Cristóbal, a 1.554 metros, al que antecede el Monete, 1.444 metros, pasando en cambio desapercibido el Torreón, a 1.648, que es la cumbre culminante. Cuando vamos por el interior del Circo del Boyar podremos observar los cerros situados más al este y sureste y el valle adehesado del Dornajo. En cambio, al trepar a sus farallones, aparecerán en toda su plenitud los paisajes kársticos y los cerros yedrales, 1.483 metros, y el Simancón, 1.569. Entre ambas unidades geológicamente muy distintas, el Pinar pertenece al subbético medio y el Endrinal al subbético interno penibético, el corredor del Boyar actuando de divisoria. El sendero es muy transitado y bien marcado entre el Boyar y las Presillas. Es una vereda bien trazada pero poco perceptible tras cruzar la cancela que lleva a la Casa del Dornajo. En algún momento se pierde o bifurca, pero por intuición acabamos encontrándola. Sin sendero en la trepada hacia la Portilla y la Piaces Superiores, en algún momento seguimos un estrecho sendero que parece llevar al Simancón por esta zona. Finalmente, tras este tramo circular retomamos, ahora de regreso, nuestro anterior camino, ya cerca de la zona del Descansadero. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Y con esto último ponemos el punto final al refugio, tanto por hoy como por esta temporada. Ya no volveremos hasta la próxima con esta Sierra de Gredos, con esta excursión del puerto del Boyar, Arco del Endrinal y Circo del Dornajo. Nosotros damos ya por finalizada esta temporada. Espero que haya gustado la propuesta que hemos hecho esta temporada y esperemos estar en la misma línea y mejorar sobre todo para la próxima con sugerencias distintas a las que hemos tenido en esta en este curso. Ya sin nada más que añadir y fuera de tiempo, nos despedimos hasta mañana. Estaremos aquí a partir de las 6:15 con toda la actualidad del deporte ubriqueño. Hasta entonces, muy buenas tardes y que sean felices.